Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos, arrancamos nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a introducirse con la información cultural que le ofrecemos desde las cabinas de esta radio que están en Quito, Ecuador. Hoy nos acompaña ya en controles Diego Salazar y en la conducción mi compañero Darío Males. Bienvenido. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos cerrando ya una semana bastante corta, y lo cerramos con un hecho bastante histórico. Hoy arranca ya la elección del presidente y su directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha, y también esta actividad se realiza a nivel nacional. Así que, ¿qué tendremos, Laura? Así es, Darío, creo que los 1.265 empadronados aquí en el Núcleo de Pichincha hoy se darán cita desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a depositar su voto para elegir al director del Núcleo de Pichincha, como tú lo mencionaste, Darío. Y recordarles que el 18 de mayo, según el acuerdo ministerial que se lo dictó en este caso el anterior ministro, pues el día 18 de mayo se darán las elecciones del presidente de la sede nacional. Es decir que aquí la mayor parte de presidentes que hayan salido electos en todos los núcleos de Pichincha se darán cita para elegir al presidente de la sede nacional. Lo decíamos esto según el acuerdo de los núcleos provinciales. Claro. Ellos se dan cita, se concentran en una junta plenaria el 18 de mayo para elegir al presidente de la sede nacional. Esto según lo establece el acuerdo ministerial DM 2017-028 del 17 de marzo de este año. Ahí está el dato. Si ustedes desean conocer más detalles, pues en este documento pueden encontrar todas las fechas. Y el 1 de junio se realiza la posesión del presidente de la sede nacional. Así que hoy, si no hay mayor inconveniente, 5 de la tarde, creo yo que estarán contabilizados ya quién estará presidiendo la Casa de la Cultura. Y en esto hay que señalarles, amigos oyentes, que hoy tendremos reportes sobre cómo se estará realizando este acto democrático. Nuestra compañera Alexandra Cárdenas nos estará entregando reportes sobre esta cobertura, sobre este hecho en el cual artistas y gestores culturales elegirán los destinos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Pichincha. Así que estén pendientes, cada hora les estaremos informando de qué es lo que sucede aquí en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde podemos ya observar al ingreso un poco de policías. Me imagino yo que les han invitado de alguna forma para dar un poco de seguridad. Ya, se avecinan esas elecciones y nosotros, pues siempre, como dicen, hay la bandera de la cultura y todos están convocados a depositar su voto por el personaje que ustedes hayan decidido de acuerdo a su propuesta. Así que con esto, nosotros de inmediato nos vamos a darles a conocer quiénes estarán aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, este viernes 5 de mayo les presentamos el informativo número 87 y les cuento que estará con nosotros Diana Álvarez. Hablaremos sobre su exposición Instantes del Ser, que se encuentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más adelante tendremos nosotros el uso del cannabis o marihuana con fines terapéuticos, que sigue siendo un tema que levanta muchas interrogantes y también detractores. Hoy, junto a Luis y Paulina, hablaremos sobre la segunda jornada del cannabis medicinal que se realiza el 5 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar. También estará con nosotros el músico y compositor Wilson Haro. Hablamos de la condecoración Vicente Rocafuerte que le ha sido conferido por la Asamblea Nacional del Ecuador justamente el día de ayer. No se olvide, nosotros somos Cultura en Acción y le acompañamos en ese rico desayuno. Justo en este momento, cuando usted está con su taza de café, con su aromática, tal vez su chocolate, ahí estamos presentes con la información cultural. En Pichincha nos escucha a través de los 940 AM. En todo el Ecuador y en el mundo estamos a través de las páginas. Ponga mucha atención. www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Adicional a estas tecnologías, también tenemos la aplicación Radio CCE HD. La puede descargar en Play Store y App Store para que usted la puede llevar en su teléfono celular o en su tablet. Y recuerde que hoy también los vehículos que tienen pico y placa terminada en 0 y 9 no pueden ingresar al centro de la capital de los ecuatorianos. Recuerde que usted simplemente lo puede hacer hasta la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente la avenida Simón Bolívar, al sur la Morán Valverde y al occidente la avenida Mariscal Sucre. Esta restricción empezó desde las 7 de la mañana y se mantiene hasta las 9:30. Y recuerde que en la tarde esto se da a partir de las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Así que por favor, tomemos las precauciones. Como siempre, esa motivación para usted que ubique su vehículo o llegue hasta el lugar que ha sido determinado. Darío. Tenemos la hora exacta, 7:39, tiempo para compartir con ustedes los reportes del tráfico. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice, recuerde que se mantiene el cierre en la avenida Gran Colombia por trabajos del Metro de Quito. Adicional a esto, también queremos recordarle que la parada del Ecovía en ese lugar no está funcionando, así que deben tomar otros medios de transporte y también vías alternas. También tenemos información, dicen cables de electricidad caídos en la calle Mariano Coronel y Garumos. Esto en el sector de la Jipijapa. Efectivos acordonan el área por seguridad de peatones. También, ojo, cerrado el carril izquierdo en ambos sentidos de la avenida Simón Bolívar, sector Pueblo Blanco, por accidente de tránsito, tráfico reducido. Así que tome esa precaución, avenida Simón Bolívar, en el sector del Pueblo Blanco, ahí ha habido un accidente y el tráfico está cerrado. También nos dice precaución, cerrado un carril en la Simón Bolívar y García Moreno, sector Amaguaña, esto debido al deslizamiento de tierra. El equipo de trabajo ya se encuentra en el lugar, pero hay un tráfico reducido. Tenemos la hora exacta, 7:40. De esta manera iniciamos ya con la información. Buenos días, bienvenidos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Luego de pasar varios meses en Cuenca cerrado la Casa Museo Remigio Crespo, finalmente este espacio reabre sus puertas para que los ciudadanos puedan conocer los secretos que alberga. La Casa Museo Municipal de Remigio Crespo Toral, luego de 2 años, reabre sus puertas. Totalmente restaurado. Más de $500,000 costó la restauración de este museo. Ese dinero fue utilizado para la restauración arquitectónica y el equipamiento tecnológico del museo. En las salas expositivas se han colocado piezas de la casa del poeta Remigio Crespo y de su familia, y diseños contemporáneos de trajes hechos por los estudiantes de la Universidad de La Suay, que presentan la moda del siglo XX. Además, contará con una cafetería, auditorio y mayores comodidades para las personas con discapacidad. Este museo podrá ser visitado por el público desde el 4 de mayo. Thank you.

También estuve en, ¿cómo se llama esto? En la Feria del Libro Independiente y Autogestionada, la FLIA. También estuve en el Ministerio de Patrimonio. También estuve en, ¿cómo se llama esto? En la Misión Social Rumiñahui, que es igual en el Valle de los Chillos. Y de ahí estuve en España, en una galería de allá. Estuve en Garúa, una galería de aquí. En la Galería Artic. Y aquí, en la Casa de la Cultura. Diana, ¿qué se necesita para visibilizar el trabajo que se realiza? O sea, como para mi trabajo. Para poder mostrar ese trabajo y no permanecer invisibilizado. Chuticas, es bien duro. Toca como que no dar el 100, sino el 1000. Toca lanzarse y estar todos los días tocando las puertas y todo el mundo te dice quién eres y tú solamente tienes que decir, bueno, soy Ana Álvarez, soy artista, quisiera hacer esto, y muchos te van a decir que no, muchos te dicen que no de ley, y habrá uno que te dice, bueno, entonces por ahí toca meterse porque es una oportunidad, y después de esa oportunidad sale otro que te dice, ve, puede ser por acá, y entonces vas saliendo hasta que llegas a donde querías, y al fin te dicen, ah, sí, venga, y entonces así toca ir promocionándose, porque si no, no, es bien difícil, al menos aquí la... y promocionar la cultura. Cuando se presenta un trabajo, ¿por dónde crees que puede llamar la atención? ¿Desde una muestra o como persona? Yo creo que las dos, porque una cosa, mucha gente de la que me ha dicho, ayer tuve el primer día, digamos, de exposición, y mucha gente entra, mira las obras, y a mí me encanta que se queden como mirando, así, porque yo cuando admiro un cuadro me quedo como horas, ¿no? Pero también a ellos les parece importante como que conversar con el artista, entonces siempre me preguntan, ¿usted es la artista o con quién podemos hablar de la obra? Y entonces le digo, sí, bueno, y conversamos. Entonces a ellos les interesa, a mucha gente que ha entrado les interesa, aparte de mirar la obra y tratar de tener su perspectiva de ellos mismos, también como que conocer la mía. Claro que yo no impongo, que como que yo explico qué hice en la obra, pero eso no significa que eso sea todo el significado de la obra, porque el arte es vasto, vasto. Entonces, esa es mi opinión. Pero... cuando una persona desconoce, por ejemplo, de la lectura del arte, ¿qué es lo que debe tomar en cuenta al momento de ingresar a una exposición, en este caso como la tuya, que se llama Instantes del Ser? Bueno, tiene que, como digamos, desde que entra, como que quitarse el pensamiento, digamos. Como muchas de mis esculturas es eso. Entonces, no intentar comprender mi obra. Eso le digo mucho a la gente, sino simplemente admirar y tratar de sentir qué es lo que yo quiero lograr. Por eso son como instantes de mí que están ahí. Entonces cada uno son pedacitos míos, digamos, un día estuve así, pum, y así, ¿no? Y todos forman un conjunto. Y no es que yo tenga planeado, digamos, este día voy a hacer tal cosa, no. O sea, se ha tenido como que la idea de una colección, sí, pero en base a lo que cada día me va pasando. Digamos, o sea, entonces, es como que eso quiero que la gente también como que sienta, ¿no? Diana, ¿se tratan de obras abstractas o de algún estilo? No, son surrealistas. Surrealistas. Sí, o sea, significa que tienen algo real, que sí existe en nuestro mundo, y algo que no es real. Entonces, se conjugan y forman el surrealismo, porque abstracto sería algo que, o sea, digamos, el cerebro no puede interpretar, esto es una mano. Ajá, pero en cambio acá sí es una mano con un reloj por ahí botado. ¿Y cuáles esos temas reales que luego los has trabajado tú en la pintura? O sea, la verdad son experiencias, porque por ejemplo, me pasa mucho que sueño y entonces tengo que en la madrugada anotar lo que he soñado, que muchas veces no puedo explicar con palabras, pero lo dibujo en tal caso. Uh-huh. Y entonces de ahí al otro día pues hago el boceto y está listo como para cuando ya sea, o sea, para transformarlo en una pintura o una escultura, pues decido ponerlo y ahí está. ¿Dónde te formaste, Dianita? No, yo no estudié artes, yo estudié administración de la gastronomía en la SEC. ¿Y qué hace la gastronomía presente en...? Nada. O sea, es que sí, me equivoqué de carrera. Lo de siempre que tus papás dicen, no te voy a pagar, no vamos a salir en el arte. No, escogí otra cosa yo. No, desde ya sabía que solo quería hacer arte, o sea, no quería hacer otra cosa. ¿Cuánto tiempo realizaste el trabajo para poder realizar esta exposición Instantes del Ser? Como desde el año pasado. Uh-huh. ¿Un año? Sí, un año. ¿Cuántas obras el público en este caso puede admirar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? 23. 23 trabajos. Uh-huh. Ahora, Diana, quería preguntarte, después de este recorrido que has realizado por diferentes países, ¿qué mirada te da el arte aquí en el Ecuador? Bueno, amo mi país, es hermoso, eso sí. Pero creo que el mundo es de todos, entonces no debería existir fronteras. Igualmente, allá afuera hay un montón de cosas, así que uno tiene que salir para mirar, porque es realmente bello. Hay otras culturas, otras cosas, y uno tiene que salir para mirar eso. Y aquí realmente es bien difícil, o sea, no digo que sea imposible, porque se ha logrado, digamos, empujando, pero es muy difícil que, digamos, alguien diga como un plan así súper chévere. Bueno, al menos en la juventud ya se está dando un poco, digamos, pero ahora como un plan, o sea, ir a ver una exposición de pintura, ¿no? La gente oye la palabra exposición y a veces dice no, y ni siquiera con la palabra gratis les convencemos a veces. Entonces, no hay esa como cultura que en otros lugares he visto, que pues desde chiquitos, así como aquí nos enseñan a jugar la rayuela y el rombo, en las temporadas pasadas, así desde chiquitos, allá les enseñan ahí una exposición. Entonces, es eso. ¿Quién ha sido su inspiración, Diana, en las artes? Mis sueños, porque creo que para eso estamos aquí. O sea, yo no sé para qué más estamos aquí si no es para eso. Entonces tengo una lista. Tenía una lista de 8 sueños y ya cumplí 3. Grandes. Porque no sueños chiquitos, sino grandes. Entonces me faltan esos 5, voy por esos 5 y los voy a cumplir. Es la inspiración de mi vida, digamos. ¿Podemos contar un sueño? Claro, un sueño es estudiar Bellas Artes. Ese es uno de los sueños. Y pienso que sería interesante hacerlo fuera de Ecuador. De aquí, sí. Uh-huh. ¿Quién apoya a Diana para poder consolidar esos sueños? Bueno, en mi familia no es... Nadie es artista, nadie. Pero me apoyan a lo que pueden, o sea, me ayudan económicamente, me ayudan a veces con el montaje, me ayudan para llevar las obras, ciertas cosas, o cuando logro vender alguna, me toca irla a dejar, me ayudan y todo, porque siempre andar con una obra es delicado. Y entonces sí, a su manera siempre creo yo que ellos creen en mí. Entonces, ¿cuáles son sus colores favoritos en la pintura? El negro, el rojo y el morado y el gris. ¿Por qué esos colores? Porque siento que del negro es como que a veces me siento como que me veo en un hueco gigante negro, ¿no? Y entonces es como que digo, ¿me lanzo o no me lanzo? Y si lo pienso, no me lanzo. Pero entonces como no lo pienso, me lanzo, y por eso me gusta el negro, porque detrás del negro, a veces cuando me he lanzado sin saber qué va a pasar al otro lado, me he encontrado con cosas que no me imaginaba que podían pasar, cosas grandes que me llenan muchísimo, y digo, si no me hubiera lanzado. Entonces, no. Entonces, de ese, es como que quiero decir que de ese vacío, como que de la nada, donde no se ve nada, puede salir el todo, digamos. Y el rojo también es como que me gusta, porque es como un poco, me recuerda como a la fuerza, o sea, como que hay que darle y hay que estar ahí y todo. Así es un color bien fuerte que impacta siempre, entonces por eso me gusta full. Y ahí el gris me gusta porque es una variación un poco más calmada de ese negro, de la nada, ¿no? Es como que ya en el gris como que ves algo. Y de ahí el morado porque es mi color, digamos, porque siempre me ha gustado. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los nuevos proyectos de Diana Álvarez después de Instantes del Ser? Bueno, es salir, sí, porque mucha gente que ha viajado me ha dicho que por allá se puede tener, con esto del arte, un poco más de éxito, ¿no? Un poco más de suerte. Me agrada mucho haberlo podido lograr aquí en la Casa de la Cultura, porque era un sueño que yo tenía. Y mucha gente me decía, no, pero ¿para qué? O me decían, no, pero es que no lo vas a lograr porque es bien difícil, pensé que, bueno, tuve que esperar un año, pero no importó, aquí estoy. Y a la final, cuando me llamaron, sí, escogimos para esa exposición, yo dije, wow, otro sueño cumplido, así, tan. Y entonces, estuvo súper chévere. O sea, cumplir eso no tiene precio, no sé, es como, no puedo explicar cómo se siente cumplir un sueño. Alguna vez se lo pudo haber sentido. Entonces es inexplicable. Diana, los espectadores que vengan a esta exposición Instantes del Ser, ¿pueden llevarse una obra tuya? Claro que sí, pueden adquirir una obra. Lo que siempre me gusta es cuando alguien adquiere una obra mía, yo quiero que esa persona, y yo siento que esa persona no es como que va a adornar su sala o su cuarto o alguna cosa, no, sino que cada vez que mire esa obra se inspire. Eso me gusta, o sea, se acuerde y diga, entonces vaya, así con toda la energía de lo que tenga que hacer. Eso es para lo que me gustaría que sirva mi arte. ¿Hay alguna mezcla entre la pintura y la escultura que realizas en una determinada obra? No hay una mezcla. O sea, podría decirse que hay como una interacción en la escultura, porque digamos sí se usa la pintura, ¿no? Para, al menos a mí me gusta pintar las esculturas y dejarlas con un acabado brillante. No sé por qué, eso me gusta a mí. Y no me gusta el color así puro de la arcilla, digamos. Pero claro, depende de cada cual. Uh-huh. En esto intangible para el pensamiento que nos acabaste de mencionar, ¿hay cuestiones de la época moderna o barroca? O sea, yo creo que viene desde hace tiempo, desde siempre ha estado ahí. Es como que cualquier obra, a mí me ha pasado, que yo, no sé, me encuentro al frente o alguna cosa, y trato de como que no medir, digamos, lo que estoy viendo, sino, como te explico, o sea, siempre de sentir. No sé qué pase con el resto de artistas, esa es mi propia perspectiva, digamos, ¿no? Porque me he encontrado con muchos otros artistas que me dicen, no, es que esto tiene que ser bonito, pero es como que yo me digo, en este mundo con tantas personalidades y con tanto arte, a uno le puede ser parecer bonito algo, a otro no, a uno le puede ser bueno, parecer bueno algo, a otro no. Entonces es bien subjetivo, por eso a mí siempre me gusta como que el espectador sea, o sea, esté como que solo, porque como explicaba en una de las frases en mi exposición es, primero, para mí, quizás sea como seres humanos, primero ser, ¿no? Ser nosotros, después hacer lo que nosotros queramos hacer, para finalmente, como una consecuencia que viene, podamos tener. Pero eso ya es una consecuencia. Normalmente mucha gente dice, no, primero voy a tener mi negocio para después hacer unas ricas empanadas, y al último se olvidan de quién, o sea, de ser, ¿me entiendes? Entonces primero quizás sea eso, no sé, tal vez, para mí. Entonces empezar por ahí, después hacer lo que quieres hacer, finalmente llegará el tener, pero no es algo que estés como esperando que pase, o sea, no es como que estés aferrado a ese resultado, ¿me entiendes? Así es, vamos a aprender a ser y después a tener, Dianita. Bueno, la invitación entonces para el público que se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, todos, todas, les guste o no el arte, vengan, están invitados acá en la Casa de la Cultura, en la Sala Miguel de Santiago. Estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vengan, zambúllanse un ratito en el arte y hagan algo diferente. Dense un momento para ustedes mismos. Uh-huh. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Diana Álvarez, quien hace una exposición acá en la Sala Miguel de Santiago, Instantes del Ser, una invitación para que usted borre su pensamiento por un instante y se motive y se inspire con esta exposición que nos presenta una mixtura de sensaciones, esos instantes que nos puede regalar la vida y que son intangibles para el pensamiento. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Laurita y Darío. Y Darío, muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana. Tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y un minuto. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información y, por supuesto, más invitados. Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción.

En el Museo de Arte Colonial se presentan 150 piezas que cuentan el proceso de transición artística en el siglo XIX, cuando los artistas empezaron el estudio formal del arte en la Academia de Bellas Artes, en donde les enseñaron nuevas técnicas y dinámicas que se practicaban a nivel internacional en aquella época. Los cuadros, esculturas, fotografías, objetos son parte de la muestra Academias y Arte en Quito, que presenta esta etapa entre 1849 y 1930 en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles Mejía y Cuenca. Usted puede observar la muestra hasta el 30 de junio, los martes a sábados, desde las 9:30 hasta las 17 horas. Los precios para extranjeros son de $2, para ecuatorianos $1, para estudiantes, personas con capacidades especiales y tercera edad 50 centavos, y los menores de 12 años tienen entrada libre. Ocho de la mañana con 8 minutos, seguimos con más información. El emprendimiento tiene su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la Feria Artisan. La Feria de Artesanos y Emprendedores Expo Artisan se realizará el sábado 6 y domingo 7 de mayo por el Día de las Madres, en los corredores del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará abierta al público desde las 10 de la mañana con entrada gratuita. Se expondrán joyería y bisutería, arte en madera, cerámica y vidrio, productos de diseño, accesorios de moda, vestimenta, productos para el cuidado personal, alimentos, aderezos, conservas, quesos, chocolatería, dulces, productos orgánicos y veganos y microempresas. Participan expositores de Cayambe con sus dulces y bizcochos tradicionales, machachi, esmeraldas y otavalo, además de artesanos de Quito y poblaciones que los circundan, quienes exhibirán sus productos en arte en madera, cerámica y vidrio. La misión de la feria es mostrar al público la artesanía como identidad local. Además, habrá gastronomía. La exposición estará acompañada de un programa artístico y musical para celebrar a las madres al acercarse su día. ¿Es posible vivir sin jugar? Esta es la propuesta que la artista Isadora Herrera presenta en su muestra pictórica que le contamos a continuación. La artista quiteña Isadora Herrera Doug presenta la exposición Formas y Contemplación. Esta estará abierta al público del 8 al 19 de mayo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 15 obras seleccionadas buscan revelar una visión íntima del arte. La crítica está dirigida al mundo moderno, que obliga al juicio. Se pretende recordar el derecho al no juzgamiento, a la simple observación formal. En esta muestra pictórica, el espectador se libra de la responsabilidad de atribuir significados temáticos a la obra con el objetivo de celebrar únicamente la contemplación formal y estética. Isadora ha participado en varias exposiciones como la International Exhibition of Contemporary Art, Mix Belarus, Encuentro Intercultural de Arte y Cancillería de Belarus. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos. Les recordamos a ustedes que comparten en el Noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros ya en minutos tenemos el reporte de nuestra compañera Alexandra Cárdenas. Se encuentra justo en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde nos va a contar cómo se está realizando en este momento. Ya se va a abrir las elecciones en el núcleo para escoger al directorio del núcleo de Pichincha. Elecciones, núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alexandra, muy buenos días. Queremos conocer cómo está el movimiento cuando ya arrancó las elecciones para elegir al director del núcleo de Pichincha. Buenos días, bienvenida. Son 12 minutos ya de lo que empezó las elecciones o las votaciones en este día para el directorio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. En este momento ya las juntas receptoras se han conformado, ya están, hay personas que ya han llegado para dar su voto por lo que será el nuevo núcleo de Pichincha. Pero con nosotros se encuentra el doctor Hernán Rivadeneira, él es presidente de la Junta Provincial Electoral, para que nos cuente algunos detalles de lo que fue este primer paso que se da para el primer presidente precisamente de la Junta de Pichincha. Doctor, muy buenos días, cuéntenos cómo fue este inicio, se pudieron conformar las juntas, ¿ha habido algún tipo de dificultad quizás? El momento en que se procedió a conformar las mesas respectivas, son cuatro mesas que nosotros hemos localizado de acuerdo al número de los empadronados. Hemos elegido también a los miembros de cada una de las juntas o de las mesas, y naturalmente pues el día de hoy a las 8 de la mañana, que es el día previsto para las elecciones, se ha iniciado el proceso sin novedad alguna. Detalles pequeños en el sentido de que no han llegado a tiempo quizás alguna de las personas que estaban designados, o que en definitiva están pidiendo de que se aclare tal vez alguna designación que se había hecho en principio, está siendo resuelta. Pero ya el proceso electoral está en marcha, como usted mismo ha informado, y por lo tanto, pues, durante estas 8 horas siguientes vamos a recibir a quienes están ejerciendo su derecho al voto, porque no solamente se trata de una obligación cívica, sino también es un derecho político fundamental el de elegir, y por lo tanto, pues, esperemos que concurran masivamente todos quienes están habilitados para votar y que a las 4 de la tarde podamos hacer el escrutinio respectivo. Doctor, las cuatro mesas que están conformadas, ¿cuántos vocales tienen? Cada una de las mesas tiene 3 vocales. Uno es el presidente, un secretario y un vocal principal. ¿Representantes de las listas, de las 4 listas existen? Pueden designar un representante, un observador de cada una de las listas. No es obligatorio. Lo obligatorio es de que esté conformada una junta. Eso está ya previsto en todas las mesas. Y en ese sentido, no hay ningún inconveniente en que cada una de las listas pueda acreditar a la persona que crea conveniente y estar durante todo el tiempo que sea necesario dentro de la mesa electoral. Hasta el conteo, ¿no? Hasta que se proclamen los resultados. Ahora, estas juntas, estas mesas que van a recetar los votos, ¿de qué forma van a trabajar? Es decir, ¿ellos recolectan hasta las 4 de la tarde los votos, luego qué va a pasar? Luego se hace el escrutinio respectivo, es decir, se contabilizan los votos, se elabora el acta respectiva de escrutinios, se hace conocer a la Junta Provincial Electoral y la Junta Provincial Electoral proclama los resultados. ¿Se podría tener hoy día mismo el resultado? Hoy día, en esta tarde, después de las 4 de la tarde, vamos a tener efectivamente el resultado definitivo. ¿Las papeletas han estado de acuerdo? ¿Cómo son? ¿Qué diseño tienen? Las papeletas son las normales, las que se utilizan en los eventos electorales como este, y tienen las fotografías de cada uno de los miembros de cada lista y están debidamente identificados. No hay ningún problema. Están también numeradas cada una de las papeletas para que no haya ningún inconveniente, ninguna cuestión. Cada uno de los de las mesas, los miembros de la mesa, ha constatado la documentación que se les ha entregado por parte de la Junta Provincial. Y por lo tanto, pues de este rato están ya ejerciendo al voto los electores, y entiendo si es que hay alguna dificultad, alguna cuestión, pues será en la, el escrutinio definitivo que va a ser a partir de las 4 de la tarde con la Junta Provincial Electoral, en donde los delegados o las personas que les interese puedan hacer observaciones a alguna situación que tiene que naturalmente ellos reclamar. Muchísimas gracias. Ahí está entonces las declaraciones del doctor Hernán Rivadeneira. Este proceso de elecciones ya ha empezado, como les contaba a un inicio, a esta hora ya hay gente que se ha acercado a votar. Hay que recordarle que quienes están o quienes pueden acercarse a sufragar por presidente del núcleo de Pichincha es precisamente quienes se han inscrito en el Registro Único de Actores y Gestores Culturales RUAC con anterioridad. Esta lista está publicada también en la página de la Casa de la Cultura, en las redes sociales de la página de la Casa de la Cultura, para que ustedes puedan revisarlas y puedan saber si es que tienen acceso a dar este voto por el presidente del núcleo de, o por el director del núcleo de Pichincha. Alexandra, antes de que usted se vaya, por favor, quisiera que recuerde cuáles son los requisitos de los empadronados para que se den cita a la Casa de la Cultura a depositar su voto. Esa sería una interrogante, y la otra, no sé, creo que ya el doctor se nos fue para poderle preguntar cuáles fueron los procedimientos que se dieron para nombrar a los miembros de cada una de las mesas. Bueno, en realidad el doctor Hernán Rivadeneira ya fue a resolver algunos problemas que tenían de conformación de estas mesas, pero para la selección de quienes están conformando de parte de los de las cuatro listas políticas tenían que previamente hasta el día martes inscribir cuatro personas que sean los representantes y que pasen todo el día, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas y hasta el conteo, que pasen en las mesas un representante de cada lista para asegurarse la transparencia de este proceso de elecciones. También, Alexandra, una interrogante, ¿una persona, los artistas o gestores culturales que se den cita a esta elección tienen que presentar únicamente la cédula de identidad o otro documento de identificación para poder dar el voto? Tienen que presentar el documento de identidad y ser parte de la lista del RUAC, asegurarse que sean parte de la lista del RUAC, porque aquí también tienen la lista que es del padrón sacado por el Registro Único de Actores y Gestores Culturales, y con la cédula se les revisa si constan en ese padrón para que puedan acceder a la papeleta y dar su voto. Muchísimas gracias, Alexandra, por la información. Luego de una hora estaremos nuevamente en contacto con usted para conocer cómo se desarrolla estas elecciones. Esperamos que se quede usted un minuto por interno, por favor. Elecciones, núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a Luis. Él es el organizador de la segunda jornada de cannabis medicinal. Nos acompaña para dar a conocer los usos terapéuticos de esta planta. Sí, efectivamente está con nosotros Luis. Él ha pedido que nos refiramos a su persona como Pardo y bueno, vamos a presentarle de esta forma. Pardo, ¿por qué le llamamos con este nombre? Segunda jornada de cannabis medicinal y no marihuana medicinal. Bueno, nosotros darles un saludo primero a todos los radioescuchas. Nosotros utilizamos el calificativo de cannabis como es el nombre científico en el que se le conoce a esta planta. La primera forma como se le nombró a la cannabis fue Ananda, que significa alegría en sánscrito, y de hecho esto se ha ido deformando según con el pasar del tiempo. Le dicen marihuana porque la gente que cultivaba en México, la gente que lo usaba se llamaba María o se llamaba Juan. Entonces es María Juana. Entonces le dicen marihuana y nosotros también pensamos que para hacer un trabajo serio, esto viene a tildarse hasta como un poco despectivo, ¿no? Entonces nosotros decidimos hablar directamente como cannabis. Desde el nombre científico. Desde el nombre científico. Como ¿y cuál cannabis. Es el objetivo que persigue esta segunda jornada? ¿Qué se busca? Bueno, lo que nosotros buscamos es sobre todo dar información a la gente, brindarle información a la gente, porque aquí en el país ya existe gente que se trata con cannabis. Es un tema que está como muy a flote en toda Latinoamérica, en todo el mundo, y de hecho nosotros, en nuestro país, es como un país que está atrasado en el aspecto científico de investigaciones con el cannabis. Lo que nosotros buscamos es informar a la gente, porque creemos que muchas de las cosas que se hablan del cannabis, que dicen no, es una droga, no, eso no es medicina, es por desinformación o mala información, digamos, de la más media, ¿no? Aquí a nuestra mesa de trabajo nos traes una ayuda a memoria donde nos dices, por ejemplo, que el cannabis sirve para en los malestares del cuerpo, para el glaucoma, dolor crónico, fibromialgia, artritis, náusea, cáncer, diabetes, esclerosis múltiple, inflamación. En el caso de la mente también ayuda para el desorden del sueño, depresión, ansiedad, autismo, epilepsia, Alzheimer, migraña, TDAH, /TOC, también está acá, y Parkinson. ¿Estos malestares, estas enfermedades han sido comprobadas científicamente que pueden ser apaleadas por el cannabis? Sí, científicamente ha sido comprobado, eso te comento, a nivel de Latinoamérica. Justo lo que tú acabaste de leer son unos pequeños datos de un grupo que se llama Ananamida Gardens de Colombia, de Popayán. Son estos estudios que se han hecho en Latinoamérica y alrededor del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Hay muchos estudios que incluso el caso más conocido de la niña de Charlotte, que tenía 300 ataques de epilepsia a la semana, pasó a tener uno y está colgado en YouTube. Es un poco fuerte para verlo. La niña sufre los ataques y a través de la cannabis ella deja de tener estos ataques. Mira, pasar de 300 a uno y con el sustento científico que ellos tienen han logrado que se abra la medicina cannabis. O sea, aquí se trata gente con cannabis. De nuestra experiencia podemos hablarte de niños y niñas que tienen autismo, que se autoflagelaban, que han dejado de hacerlo, que han dejado de tomar pastillas fuertes como el Gobal y el Ritalin por tomar el aceite de cannabis. Y es un cambio extraordinario que incluso, o sea, interfiere en el aspecto económico igual. Imagínate, es gente que gastaba como $150 en dos medicamentos y ahora gasta como $12 en el cannabis. Pero en este caso el cannabis terapéutico sirve con la enfermedad para sobrellevarla, no la elimina, no la trata, no la saca del cuerpo. Mira, del autismo es un poco delicado hablar porque no hay estudios igual del autismo. En el medio puedes tú encontrar estudios sobre el autismo, incluso de que se induce al autismo a través de vacunas. Es algo que se está estudiando también, pero no se tiene algo como muy cierto sobre el autismo. Lo que sí ayuda a la cannabis es a conllevar esto. Lo que se diferencia de la medicina occidental es que nosotros no peleamos por un paciente zombie, no peleamos por un paciente que simplemente no estorbe. Nosotros hacemos una terapia que integra al paciente. Es decir, ahora los niños que se tratan con el aceite de cannabis, en estos aspectos, a pasar de estar babeando, ahora ellos hablan, se comunican, te hacen bromas, entonces el cambio muy notorio. Bueno, amigos, en este momento se acaba de añadir, de sumarse a este diálogo, Paulina. Ella también lleva adelante este evento denominado a Segunda Jornada Cannabis Medicinal, que tiene su lugar en la Universidad Andina Simón Bolívar. Paulina, también se te conoce como Cicuta. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Sí, esta jornada tiene la iniciativa de difundir, de informar, de abrir el debate para cuestionarnos de la forma en la que han deslegitimado a la cannabis como medicina, ¿no? Anteriormente, te comento, estábamos hablando con Pardo sobre lo que se puede utilizar la cannabis en cuanto a la medicina, pero también nos comentaba que es ilegal. ¿Cómo se, pero actualmente se maneja? Hay gente que se trata sus malestares, sus enfermedades con la, con el cannabis. ¿Existen productores de estos, de estos productos, por valga la redundancia, que sirven para tratar las enfermedades en la ciudad? Sí, sí existe gente que por empatía realiza la medicina y tiene testimonios. Igual hay gente que va a ir a esta jornada a testimoniar y a contar cómo ha sido su experiencia con cannabis, porque en realidad es muy maravillosa, sí, la planta es muy poderosa, ha causado beneficios, ha mejorado su calidad de vida mucho mejor que los fármacos que estaban suministrándose, entonces los dejaron de lado. ¿Existen efectos secundarios para la persona que esté tratándose algún mal y opte por el cannabis medicinal? La cannabis en todos los años, cientos de años que existe, nunca ha cobrado una vida por sobredosis, ni una sola en ningún país del mundo, a diferencia del alcohol y el tabaco que cobra millones en el mundo cada año, la cannabis nunca. Efectos secundarios no existe, pero sí existe, hasta lo que tengo conocimiento, un tipo de arritmia cardíaca en la que no se pueden tratar con el principio de la cannabis, que es del THC, solo se puede utilizar el CBD. Entonces, más bien es como una cuestión de saber para qué se necesita y cómo se va a utilizar, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que aquí también se fomente una investigación y que se valga de las investigaciones de otros países también, ¿no? Que ya existe así abundante y que por eso han incentivado a que se hayan productores de medicina y cultivadores. Tal vez a los nuestros oyentes el mayor temor o estigma que exista al cannabis es el tema de la dependencia. ¿Podría generar adicción utilizando estos productos para tratar una enfermedad? No genera adicción. Lo que las personas han hecho es alterar la planta hasta crear variedades que son altísimas en THC y ya no tienen la propiedad medicinal CBD. El THC es el tetrahidrocannabidol. Y es un principio activo que es el psicoactivo. Es el que a la gente le gusta como fumar para uso lúdico, consumir para recibir este principio activo. Y por esa misma razón es que se han alterado las plantas de tal manera de que hay una experiencia en Colombia de que en un centro de adicción trataban de curar con cannabis, pero lo habían estado haciendo con plantas que eran altísimas en THC, ya no tenían el principio activo, ya había dejado de tener sus propiedades ancestrales primigenias. Entonces eso empezó a causar ansiedad. Pero las adicciones en sí se producen más como por estados anímicos, algo mental, más que en sí por la planta. Porque nosotros hemos palpado, igual evidenciado, gente que se medica con cannabis, se administra en microdosis y no sucede nada. Más bien, la cannabis ayuda a combatir la ansiedad, por ejemplo. O también cuando las personas, algo que hemos así palpado, es que cuando han tenido deseos de suicidio, así han estado muy deprimidos, de eso se radica, así de su vida para siempre. Hay que recordar, así como un dato, de que cuando alguien fuma cannabis, necesita, por decirlo así como lo conocen, para colocarse alrededor de 7 miligramos de THC. Y lo que tú suministras en medicina es máximo hasta 4 miligramos de THC por medio gotero. O sea, es bastante medido. Y en este caso, ustedes, para tratar todas las enfermedades que ya lo hemos dado lectura hace un momento, la persona, ¿cuál? ¿Cómo entra este THC, el cannabis, al cuerpo de la persona? ¿Tiene que ser necesariamente fumada el cannabis? En realidad, fumar es la peor forma de suministrarnos la medicina. Cuando fumamos solamente recibimos THC activo y eso nos ayuda para algunas enfermedades. Pero la propiedad medicinal se compensa entre THC y CBD, y en unos casos solamente CBD. Cuando se fuma, lo que produce es una sensación que como analgésico, desinflamatorio, así de lo que se ha palpado, también se reciben las propiedades de vasodilatador. Y entonces, ¿en qué otro tipo de productos se puede utilizar el cannabis sin que tenga que ser fumado? No sé, ¿habrá cremas? ¿Qué productos hay ahí? Con la cannabis, al igual que cualquier planta, se puede extraer el principio activo y fijar en un alcohol o en una grasa, en un aceite. en alguna grasa vegetal como manteca de cacao, se realiza baño maría, se fija el principio activo a cualquier planta, ¿no? Manzanilla, sí, para bronquios, igual a cannabis, igual en aceite, se la puede poner a macerar durante 30 días y el principio activo de la planta se fija en el aceite. Igual ya se está recibiendo la medicina, también se hace a baño maría, se hacen tinturas madre a partir de alcohol de cereal, alcohol etílico, vodka, whisky, igual se deja en maceración. Luego esto se puede poner a baño maría, que es una extracción como la más conocida, y se deja que todo el alcohol se evapore. Luego con esta pequeña cantidad de extracto se mezcla en el aceite, se puede mezclar en miel de abeja o en propóleo, en chocolate. Para hacer chocolate se necesita una grasa vegetal o un aceite. Entonces hay muchas formas, ¿no?, de administrarse, y no solamente la cannabis, en realidad cualquier tipo de planta medicinal que necesitemos para hacer ingesta, podemos hacer estas aplicaciones, ¿no? Y bueno, el tema que causa polémica o escosor es que esto es prohibido por la ley, eso es ilegal, pero a nivel de otros países ya hay un tratamiento de esto. Por ejemplo, no sé si nos puedes comentar, Pardo, ¿qué experiencias se conocen de otros países donde ya está reglamentado esto? Mira, es como las más conocidas que podemos nosotros como palpar, que están acá al ladito, es de los hermanos y hermanas colombianos y colombianas. ¿Ellos ya tienen un manejo terapéutico? Lo que lograron fue que el Estado te permite a cada persona, a cada ciudadano y ciudadana colombiana o colombiana, a tener 20 plantas por cada uno y cada una. Entonces esto lo que te permite es realizar tú un estudio científico. Y tú realmente justificas tus 20 plantas que lo utilizas para tu medicina. Entonces, imagínate, para nosotros en Latinoamérica esto es un avance grande, porque en Colombia, como te mencionaba, ya existen estudios del sistema endocannabinoide que nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide por naturaleza. Entonces es donde actúa el THC y el CBD, es decir, tú estás produciendo lo que tiene la cannabis todos los días. Pero la cannabis es la única que es compatible con nuestro sistema, o sea, lo que nosotros producimos de forma propia, así como de nuestro cuerpo, la cannabis también lo produce. Entonces, ante la carencia de eso, es como la necesidad de la cannabis. Hay una página que se llama Anandamida Gardens, que es de los compañeros de Colombia, que es muy recomendada. Ellos tienen estudios ya posología estándar ya para cada una de las enfermedades, cómo sacar los extractos. En realidad, para mí, las prohibiciones se producen a partir de la ignorancia. La prohibición de la cannabis es muy reciente. Apenas fue en 1930 que se prohibió. Y esto fue también para favorecer a monopolios comerciales, porque la fibra de la cannabis es una de las fibras más resistentes del mundo. Por ejemplo, un pantalón que ahora hacemos con derivados del petróleo nos dura 5 años. Uno hecho con cannabis duraría unos 20. Entonces, es eso, es más bien favorecer igualmente a las farmacéuticas. Nosotros hemos palpado, por ejemplo, con un niño que tiene autismo. Él gastaba cerca de $120 al mes en narcóticos como el Gobal y la Ritalina, que le tenían babeando, totalmente alejado de esta realidad, un niño así, desde los 6 a los 8 años, y él ahora con el aceite gasta aproximadamente $12, y su mejoría es increíble, así, de decir te amo, de conversar, de hacer chistes. Pardo, y en Colombia existe una industria que ya controla esto y se expende de forma libre. Sí se expende de forma libre en Colombia. De hecho, hay varias iniciativas con cannabis en Colombia que son excelentes, que te aseguran el aceite, la cepa, si tú necesitas THC, CBD, si tú solo necesitas CBD. La industria del cannabis en Colombia es grande, que incluso hay snacks con semillas de cannabis, que es beneficioso para la salud. ¿Siempre y cuando se justifique que una persona tenga este tipo de malestares? Sí, sobre todo esto se hace como para que se pueda abrir un estudio. O sea, tú con 20 plantas, tú puedes realizar tranquilamente un estudio de cómo se mejora un paciente, de cómo actúa en una persona, incluso de forma lúdica. Otro de lo que se escuchó acá en Latinoamérica fue lo de Argentina, ¿no? Que el Estado es el que provee la medicina canábica en Argentina. Se legalizó, pero con esta condición de que el Estado sea el que provea la medicina en Argentina, y de lo cual nosotros Sí pensamos que acá quisiéramos un proceso en el que no intervenga el Estado. Nosotros queremos luchar por el autocultivo. En Argentina tú puedes conseguir un aceite, está desde $80 a $300 un aceite que te da el Estado, que en realidad son cifras altísimas. Y si tú tienes un autocultivo en casa, que es lo que nosotros proponemos... Y tú... no solamente de cannabis, de en realidad lo que más se pueda. En realidad tener solamente un monocultivo también es algo que nos oponemos. Produce monoplagas, se necesita agroquímicos y así. Igual, así sea con agroecología, cuando existe solo una variedad, un monocultivo, o sea, causa un desequilibrio ambiental. Entonces, si cada persona más bien tiene su farmacia en la casa y no siembra solo cannabis, sino zanahorias, remolachas, entonces hay un equilibrio, ¿no? O sea, la propuesta a larga sería que esto sea legal, pero que no quede en las manos del Estado. No, nosotros sí vemos como una medida de autonomía, de una salud autónoma, de que, por ejemplo, el Estado no te va a dar una solución para el autismo. Aquí nosotros hemos palpado con los pacientes que tienen autismo que el Estado no les da una solución. No pueden las necesidades económicas porque gastan mucho en realidad y no tienen una calidad de vida que la cannabis les podría proveer y que igual les causaría un ahorro, ¿no? Y les acercaría esa conexión con la tierra de sembrar, ver crecer tu medicina y hacer uso. Porque en realidad no se necesita todo un aparataje tecnológico para extraer los principios activos. Y eso es algo también que nosotros promovemos también cuando la gente tiene interés, le damos información acerca de cómo puede hacer el aceite, porque todo está basado así. Cuando uno nos oponemos a algo, más bien hay que buscar información para ver si es que nuestros argumentos y oposición son tan válidos como los de que están a favor. Uh-huh. Amigos oyentes, yo les quiero recordar, estamos junto a Pardo y Cicuta hablando sobre el cannabis en su uso medicinal. Ellos realizan la segunda jornada de cannabis medicinal en la Universidad Andina Simón Bolívar. Esto arranca este viernes 5 de mayo. ¿Desde qué hora estarán y en qué espacio de la universidad? Empieza la jornada desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esta actividad se llevará a cabo en el Salón Eugenio Espejo de la Universidad Andina. ¿Y qué actividades estarán presentes dentro de esta jornada? Bueno, nosotros empezamos la jornada a las 3 de la tarde con la intervención de Ana María Gazmuri, que es la fundadora de Fundación Daya en Chile, una de las fundaciones más importantes en Latinoamérica, que trata a niños y niñas y a pacientes varios con cannabis medicinal. Seguimos con el ingeniero Jorge Camacho, que él va a hablar exactamente de la química del cannabis, de qué se compone la planta del cannabis. Y de ahí el magíster Omar Vacas, que trabaja en el herbario de la Universidad Católica. Él va a hablar de la familia de los cannabinoides y su relación con enfermedades en el Ecuador. Seguido de eso, también habrá la intervención del permacultor David Proaño, que hace una comparación, más bien trae información con respecto al agronegocio, al negocio farmacéutico y al de la guerra, que estos tres grandes monopolios comerciales están vinculados. Seguido de eso, el médico Pablo Mármol, que estuvo hablando, él también va a hablar sobre el CBN como una medida de salud casera, segura. Perdón, un dato, es doctor Gabriel Mármol. Ajá, él va a hablar sobre el CBN como una medida de salud pública casera y segura. Tenemos la intervención de un abogado, el abogado Andrés Moreno, él va a hablar sobre el aspecto legal del cannabis aquí en Ecuador, cómo están las leyes sobre el cannabis, y Ananda, el colectivo Ananda, va a hablar sobre el aspecto social, y van a haber testimonios de ese día de gente que se está tratando con cannabis aquí en Ecuador. Uh-huh. Amigos, no se olviden, entonces, hoy a partir de las 3 de la tarde en la Universidad Andina, ¿habrá algún costo para ser parte de estas actividades? No, es totalmente gratuito porque el deseo es informar, y habrá igual publicaciones impresas, habrá información, así que cada una de las personas que van a estar ahí les van a estar compartiendo. Igual la gente que está como expositor también está abierto a que se hagan preguntas, a de que la gente saque todas sus dudas, ¿no? Y más bien se abra esta conversación. Entonces vamos a romper los mitos de la cannabis. Muchas gracias, queremos agradecer a Pardo y también a Cicuta por acompañarnos y traer esta valiosa información. Gracias. Muchas gracias a usted. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, tenemos la hora exacta, 8:41 a.m. Y bueno, es momento de dar paso a la música. Ayer en el Salón José Mejía Lequerica, el maestro Wilson Orlando Haro, a las 18 horas, recibió por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito como uno de los más notables compositores contemporáneos del Ecuador. Él está con nosotros, nos acompaña aquí en la cabina y vamos a conocer su trayectoria y también el valor de sus composiciones. Muy buenos días, Wilson, bienvenido. Muy buenos días a los oyentes y gracias por invitarme a este lindo programa que tienen ustedes. Así es, maestro, siempre dicen, y hay un adagio popular que dice que los reconocimientos hay que hacerlos en vida, y nosotros habíamos conversado esta micrófonos con usted de la satisfacción de ver a los seres humanos que mueven como se dice, como hormiguitas para poder conseguir y hacer ese reconocimiento, que se lo debe hacer como se debe, y sobre todo ese reconocimiento a un personaje que a lo mejor no trabaja para que le reconozcan su trabajo, sino simplemente para dejar un legado. Bueno, este acto que sucedió ayer para mí es un compromiso, es un enorme compromiso, porque yo vengo trabajando con las culturas de este país, y las culturas no en la diferencia, sino en la integración, porque ahora está muy de moda hablar de lo étnico y realmente hay como, me siento yo como excluido, y se sienten otros excluidos. Yo creo que lo más importante que tiene nuestro país es hablar de la inclusión. Y la inclusión habla de que somos iguales, pero con maneras distintas de vivir la vida, con culturas distintas para afrontar la vida, ¿no es cierto? Y este es el trabajo que en estos largos años ya comienzo a sentirme un poco dinosaurio a veces, pero es el trabajo que uno lleva, es la gente la lleva atrás. La festividad, yo siempre he hablado de la festividad, los instrumentos de uso y las sonoridades de uso en estas festividades, que son hechas por la gente, que no solo mueven música, mueven microeconomías locales, mueven dinamismos, mueven todo el aspecto social, todo el aspecto afectivo, que es parte de lo que somos los ecuatorianos. Entonces, para mí es un compromiso y ratificar mi compromiso de seguir trabajando en esto, que es lo que he venido haciendo durante toda mi vida. Maestro, usted decía que sea el cuerpo es el que envejece, pero la sensibilidad, por ella no pasa un segundo. La sensibilidad es más desarrollada. Uno comienza a conmoverse. Es importante conmoverse cuando ve la música, cuando ve cosas bellas. O sea, uno comienza a conmoverse por los paisajes, se comienza a conmover por los niños, se comienza a conmover por muchas cosas. Y eso es muy importante. El tener la capacidad de conmoverme y mirarle al otro en ese momento que es pleno, es un pleno ser. Y eso es lo que yo creo que la música en este país trata de reflejar, es que nosotros nos miremos al otro con sus necesidades, con sus problemas, y aunque sea con una palmada en la espalda, digamos, caminemos, ¿no? Eso es importante. Usted decía que, a más de recibir esta condecoración Vicente Rocafuerte, Wilson Haro, también estuvieron junto a usted cuatro personajes, y lo importante es no una bandera así política, sino personajes que quizá han permanecido invisibilizados. Sí, para mí muy emotivo fue verle a Paquito Salvador. Y yo lo conozco en Imbabura cuando él tenía el ballet Muyacán, que él fue el que inició la manera de bailar la música ecuatoriana en el ballet, es pisando toda la planta del pie en el piso, no la técnica europea de en la punta del de, que ambas son valederas, pero él hizo valer ese sentido de pisar la tierra, que es muy importante en Imbabura, estar siempre presente con la tierra. La conexión con la tierra. Con la tierra, que es una manera muy simbólica de vivir en Imbabura. Y todo lo que ha hecho Paco Salvador por la danza en este país, ¿no? Entonces fue especial verle a Chopin Termes, que él hizo que se juntara este grupo de músicos andinos y crearan Ñanda Maniache, en un proyecto que era musicológico en un principio. Entonces, y verlo con sus gentes, ¿no es cierto? Con la gente, con sus alumnos, ver a lo Ñanda Maniache reconociendo que es Chopin Termes un aporte a la cultura de este país. Ese es y gente que estamos dedicados es a hacer nosotros, o sea, con un pensamiento político, obviamente, no lo puedo negar, pero en lo que hacemos, no en las palabras, porque eso no nos compete a nosotros. Nosotros vamos dejando es una especie de discursos políticos con nuestra música, porque es política, no solamente es afecto la música, hay mucho que pensar para hacer una cosa de estas. Una de las cosas, si bien es cierto tener un papel, un reconocimiento que se lo hace de decir este es el personaje, pero usted también decía sería lindo algún momento también poder tener el reconocimiento económico. Es importante porque en mi caso yo le apuesto con lo que tengo a lo que hago, o sea, sin medir necesidades, sin medir tiempos, sino que uno necesita, ya es un momento en la vida que ya como que no hay que probar mucho. Hay que equivocarse mucho, creo, para poder recapacitar. Pero esas cosas necesitamos es tener ese reconocimiento también económico, porque seguimos moviendo cosas. Y a veces los espacios de conseguir trabajo se vuelven difíciles. Entonces, esto es lo que le falta a estos reconocimientos, tener un fondo para uno dedicarse completamente a seguir en esto, ¿no? Maestro, ¿usted lleva algún registro de cuántas composiciones tiene hasta la fecha? No tengo ya el registro, lo perdí. Porque el problema es que es un problema ya musicológico, es un problema de tabulación de cosas. Si le cuento, lo único que me he cuidado yo es en estrenar mis cosas, en ponerlas en vigencia, y lo que no tengo lo guardo con celo, pero ni siquiera tengo el tiempo de registrar mi obra. Lo que he hecho es divulgarla mucho, cuido eso, pero ya se vuelve un proceso ya de industria, lo tengo que decir, porque no tengo la capacidad de yo mismo. A veces he hecho esto, pero están ahí. Ya es un proceso que necesitamos industrias locales para que hagan esto, que se llaman editoriales musicales, ¿no? Entonces, que se preocupen por registrar, por mover la música. Realmente estamos entrando en un mundo que no me gusta la palabra globalizado, pero sí que es, nosotros ya estamos en el círculo del mundo a nivel de todo, y es importante que estas industrias que son necesarias para cuidar ese código de ingenios, que es muy importante ese código, se aplique, pero desde el Estado, porque el Estado tiene que impulsar, si impulsa una ley, tiene que impulsar las herramientas también de esa ley. Entonces, no solamente yo hablo con, no sé, me dice, yo no sé. Es más, tengo cosas perdidas, yo también tengo cosas perdidas, o sea, partituras perdidas, que se van perdiendo. Entonces, es gigantesco el trabajo, ¿no? Yo calculo que he de tener cosas formales alrededor de unas 700, informales, miles de cosas informales, porque yo trabajé en espacios de mucha informalidad y se fueron generando muchas grabaciones en menos de una hora, hora y media, dos horas teníamos que tener un producto. A veces producíamos 10 productos en el día, pero eso está en la informalidad, donde no había espacio para escribir la música, sino había el espacio de crear y hacerla en ese momento. Entonces, lo que viene a continuación, y hablo de un término nación, es cómo vamos protegiendo esos capitales personales de las personas que tienen, son custodios ya de una memoria y que hay que transmitirlo hacia los jóvenes. Es importantísimo eso, porque si no hacemos eso, perdemos la memoria, comenzamos a seguir perdiendo memoria. Amigos oyentes, tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 50 minutos. Está con nosotros el maestro Wilson Orlando Haro y estamos hablando sobre el premio que le ha sido otorgado por la Asamblea Nacional del Ecuador, en la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito por ser uno de los compositores más nobles. Este trabajo que usted ha realizado, ¿esta herencia está siendo acogida por las nuevas generaciones? Afortunadamente he tenido la suerte de poder ver mi música replicarse algunas veces. Yo trabajo en algunas tendencias de la música, una de ellas la sinfónica. Entonces veo que las orquestas sinfónicas, los directores ya llevan bajo su brazo los repertorios. Y con los repertorios yo a veces sugiero los compositores no vivos. Eso es importante, que uno pueda ya decirle, perdón maestro, me parece que acompañado a esto debería ir esto, ¿no es cierto? Es como ir juntando el proceso de ser músico, porque nosotros no nacemos por el Espíritu Santo, nacemos por un proceso de la construcción que se ha hecho en este país histórica. O sea, yo no podía decir que no podría negar el aporte en mi vida de Segundo Luis Moreno, Luis H. Salgado, o el aporte en mi vida de Julio Jaramillo, los Benítez y Valencia, o el aporte de mi vida del movimiento del rock y del hip hop que se está generando. No podemos negarlo porque es parte de lo cotidiano, de lo que vivimos. ¿Cuál sería lo ideal, maestro, a propósito de esto en un repertorio? Es decir, pasar por lo histórico hasta llegar a lo contemporáneo. Es que la obligación nuestra es mostrarnos nosotros. Esa es la obligación que nos manda las normas de la República, las leyes. Pero no hacemos eso. O sea, mostramos el comercio del mundo, porque eso le interesa también, es lo más fácil mostrar el comercio. Pero yo creo que a la gente sí le gustaría ver cuál es la historia del arte en este país o la historia de la cultura, verlo, porque para eso los ecuatorianos aportan para ese estudio. Ahora, ¿pega o no pega en un escenario, por ejemplo, cuando se escucha este proceso histórico y obviamente vamos mostrando esos procesos que ha ido viviendo la música? Pero obviamente, que yo dirijo una orquesta que es muy particular, la Orquesta de Instrumentos, y que le agradezco muchísimo porque con ellos he caminado en esto, tengo que reconocerlo. Pero si yo voy a cualquier lugar que voy en el país con la orquesta, el 95% de ese repertorio es ecuatoriano. Y el 95% de ese repertorio es de compositores de la orquesta o gente que hacen versiones para la orquesta. Y terminamos con la gente alegre, contenta, viviendo un momento de despejar sus problemas diarios y sentirse feliz por un momento. Entonces, no estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Y con unas particulares terribles de entender dentro de la música cómo funcionan esos instrumentos, pero con una comunicación instantánea con la gente. Entonces, no se puede decir que no pega. Yo creo que es ver cómo entrarle a la sensibilidad de las personas. Maestro, para finalizar, pues actualmente usted nos decía el reconocimiento Vicente Rocafuerte para mí es un compromiso con el país. Y obviamente todo ese compromiso se lo ve reflejado actualmente en qué agrupaciones que usted nomás dirige. Bueno, yo estoy actualmente, mi tiempo lo consume la orquesta, y lo digo con mucha satisfacción, lo consume. Yo trabajo intensamente, muchas horas, casi todos los días de la semana, con la Orquesta de Instrumentos Andinos. También fui director de la banda municipal. He estado trabajando en radio, hice mucho, mucho radio con Radio La Luna, estuve muchos años ligado a la producción musical de esa radio. He trabajé con Margarita Lazo, trabajé con el Grupo Quimera, también fui parte de la Banda Sinfónica Municipal en un tiempo, y fui maestro, también fui maestro algunos años. Entonces, es ese recorrido así largamente que le puedo decir, Laura. Bueno, maestro, queremos agradecer infinitamente a todos quienes estuvieron tras de realizar un trabajo, una investigación para poder conseguir que haya ese reconocimiento al maestro Wilson Haro y nuestras felicitaciones por el trabajo que ha venido realizando, y yo creo que este reconocimiento vale la pena, se lo merece. Se lo merece, maestro, y bueno, Dios le dé mucha vida para que nos siga regalando. Sí, yo le quiero contar algo más aquí a los radioescuchas que es importante. Esto lo movieron jóvenes en la provincia de Imbabura. Yo no tengo, como le decía, no tengo el espíritu ni el tiempo para hacer un lobbying. Y eso sí me conmueve, que sean colectivos de música en Imbabura liderados por mujeres, por Anita Cachimuel y Nacín Flores, su esposo, que son parte de un grupo. No quiero decir que ese fue el grupo, pero sí quiero nombrar a que ellos fueron parte de un colectivo de actores culturales en Imbabura, y ellos también integran un grupo que es, ya tiene un reconocimiento nacional, que es el grupo Yarina. Maestro, muchísimas gracias por haberse dado cita a este encuentro, y a ustedes también, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado. Como siempre, hay que agradecer a nuestros compañeros, a Diego Salazar en los controles, Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería, Michelle Játiva en la conducción, les hemos acompañado Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, hoy estamos en las elecciones. Preséntese aquí los artistas y gestores culturales con su documento de identidad en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que usted pueda escoger al nuevo directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha. Esta jornada se extiende hasta las 4 de la tarde y nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les mantendremos informado cada hora sobre los acontecimientos de este proceso democrático. Así es, junto a nuestra compañera Alexandra Cárdenas. Gracias entonces, maestro, gracias a ustedes, amigos, amigas, y les espero a las 12 del día en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y quédese con nosotros, que ya viene La Rayuela. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.